Biennesabe Canarias Audio, un programa de biennesabe.org. Buen día, estimados oyentes de Biennesabe Canarias Audio. Nos encontramos en un nuevo programa de producciones Biennesabe de la mano técnica del amigo Carlos Alberto, y en esta ocasión tenemos el placer de entrevistar a don Donacio Cejas Padrón para hablarnos en concreto del municipio de La Frontera, al mismo tiempo que también del Hierro, evidentemente. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estamos? ¿Bien? Muy bien, gracias a Dios, sí. Bueno, empezamos, si le parece, hablando de usted mismo. ¿Quién es don Donacio Cejas Padrón? Bien, pues Donacio Cejas Padrón es un joven que nació en Frontera en el año 45, en la época en que nuestro municipio carecía de todos los elementos que hicieran la vida confortable, sin estudios, sin agua, sin luz, sin teléfono, pero tuvimos la suerte de que el año 53 llegó aquí un maestro procedente de Tarragona, un señor con mucha capacidad, sabía mucha física, mucha química, literatura, francés, y nunca se supo realmente por qué vino aquí. Incluso se decía que si sería algún desterrado político. Lo cierto es que, de una u otra manera, este señor vino aquí, fue como un ángel para nosotros. Nos preparó para el bachillerato, cosa que aquí casi nunca se había hecho. Nos daba contabilidad, nos daba clases de pintura, de dibujo, y además nos hizo también tomar el camino de las buenas costumbres. Era un hombre muy íntegro, y gracias a él pues pudimos estudiar y hacer algunas cositas que hasta esa época era impensable. Después, ¿y cuál era su nombre? Francisco Ardèvol Blanch. Ah, ese estuvo posteriormente en Nicolás de los Vinos, don Francisco. En Nicolás de los Vinos. Don Francisco Ardèvol Blanch. Sí, allí, sí, bueno, porque dio la coincidencia de que él vino aquí soltero, y en un pueblecito de aquí de Frontera, en Sabinosa, había un maestro de Icol que tenía dos hijas, y él se enamoró de una de ellas y se casó. Sí. María Luisa González Afonso. Sí. Y aquí vivieron hasta que los niños, tuvo aquí 3 o 4 hijos, y entonces ya cuando él lo consideró pues oportuno, se fueron para Icol. Sí, y allí tuve fue, el placer. Perdón por la interrupción, fue profesor mío también, don Francisco. Ah, también. Bueno, pues entonces ya bueno, está. Y yo fui compañero de uno de sus hijos, de Rómulo. De Rómulo que nació aquí. Bueno, sí. Ellos nacieron siempre, y no sé si usted estuvo en su entierro. No, que yo, no, no. Yo, partí, yo, el sacerdote de allí, me permitió hacer una semblanza frente al cadáver de quién había sido Francisco Nevo, porque el cura tenía nociones cuando hizo allí también su cosa, celebrando la figura de don Francisco, dijo que en el Hierro había hecho, y entonces yo después le dije al monaguillo que si me permitía, que allí estábamos una representación de sus alumnos del Hierro, y en efecto allí yo después expliqué lo que había sido él para nosotros, y lo trajimos aquí a Frontera, ya un poco antes de morir, y aquí tiene su calle. Ah, pues no lo sabía, y he estado muchísimas veces en Frontera, y fíjese que para mí también fue una persona muy significativa, sí. Bueno, entonces ya usted sabe los dotes pedagógicos que tenía. Sí. Después yo en el año 60, pues siguiendo la ruta de los inmigrantes, me fui a Las Palmas. Allí mi situación familiar era muy penosa, y entonces allí trabajé en una churrería, en el puerto, y por aquel tiempo se instauraron en Las Palmas los estudios de bachillerato nocturno, y tuve la suerte de que encajé en el bachillerato nocturno. Allí terminé mi bachillerato elemental, me dieron una beca de 4.000 pesetas, estudié magisterio, y después, siguiendo el paso de tantos y tantos canarios y herreños, me fui a Venezuela. Allí estuve 30 años, allí pasé mi juventud, allí dejé una parte de mi corazón, porque Venezuela fue pues un estadio superior para nosotros, era la meta soñada de los jóvenes, y allí pasé pues 30 años, hasta que regresé ya con 2 hijos, viví en el Orinoco, allá en el sur de Venezuela, en una ciudad tremenda, una ciudad muy, muy interesante aquello, entre los ríos Orinoco y Caroní. Y después, pero tanto mi esposa como yo quisimos que nuestro paso por Venezuela fuera un episodio pasajero en nuestras vidas, sino que queríamos regresar a nuestra patria. Y regresé ya con dos hijos, después aquí tuve otro, y aquí pues me he dedicado al comercio y ahora a la agricultura porque ya estoy mayor y en fin, pero alternando una cosa con la otra. Muy bien, muy bien, muy bien. Pues yo empezaría preguntando, ¿hablamos de frontera o de la frontera? Bueno, cuando yo era niño y hasta hace 30 o 40 años, aquí se hablaba del municipio de frontera. Pero después, como en Tino, el ayuntamiento hizo una investigación, parece, y realmente el nombre correcto es La Frontera, cosa que yo todavía no uso mucho. Yo uso frontera, pero parece que, y tiene su razón de ser en que aquí la primera actividad humana que hubo fue el pastoreo, y después poco a poco se fue incorporando la agricultura, especialmente la vid, el vino. Sí. Y parece ser que había conflictos entre los pastores y los agricultores, porque los pastores estaban acostumbrados a la libertad de tener sus ganados sueltos y tal. Y parece ser que aquí en el Golfo se trazó una raya donde no podían pasar los pastores para acá, y esa raya era la frontera. Y después, en el año 1912, cuando se creó este municipio, un secretario muy inteligente, muy preparado, don Feliciano Pérez Zamora, dio en llamarle al municipio La Frontera, porque incluso él tenía una finca en esa zona. Así que creo que lo correcto es La Frontera. Muy bien, muy bien. ¿Se puede decir que en este caso La Frontera es el pulmón comercial, social, cultural de la isla, pese a no ser la capital? Bueno, Frontera siempre tuvo una actividad agrícola superior, porque aquí fue el sitio donde se cultivó la viña y las grandes exportaciones de, por ejemplo, en el siglo XIX hubo años que produjo aquí más de 2.000 pipas de vino, de mosto. Uh-huh. Estaba sometida al nomadismo. La gente de Valverde, los propietarios de las grandes fincas vivían en Valverde, y en el invierno y en el verano venían aquí a cultivar sus fincas, y también la clase media, y también hacía ese mismo fenómeno humano, porque como usted sabe, la isla tiene dos niveles, alto y bajo, con que se diferencia en una altura de casi 1.000 metros, sí. Y entonces en una época hay cultivos arriba y en otra época hay cultivos abajo. Además del clima, la gente de San Andrés y del barrio, de los pueblos del norte y de Valverde incluso, en la época de invierno se mudaban a las costas, sí. En este caso a Frontera, que coincidía también con el cultivo de la viña, con la cava de la viña, la poda y tal, y después en el verano volvían a hacer lo mismo, la recolección. Pero había siempre un continuo trasiego entre el Golfo y los pueblos de la cumbre, por las dos vías que había, el risco de Jinama y el risco de La Peña, y también por la cumbre, por San Salvador. Y siempre el Golfo fue el referente para la exportación de productos. Ahora, pues, después de la segregación, el municipio soportó pues una escisión, pero que a fin de cuentas parece que ha sido provechosa para las dos partes, especialmente para el Golfo. Yeah. Y el Golfo tiene ahora pues aproximadamente la mitad de los habitantes del Hierro, y aquí se produce el 70% u 80% de la actividad económica. Bien. que se mueve en la isla. Sin manejar esos datos ya me lo parecía a mí que se producía eso, digamos. Sí, bueno, los intereses políticos a veces han tratado de enmascarar y de decir, pero esa es la realidad, así fue siempre, Y así sí, pasa en otros municipios. Yo creo también que en los Llanos de Arinanes y Santa Cruz de la Palma pasaría algo parecido. Una cosa parecida. La capital es la ciudad administrativa. Exactamente, y cosa muy parecida. Sí. Sí, no, y entre Vigo y La Coruña, eso parece que es propio de entre Tenerife y Gran Canaria, sí. Es decir, es que es propio de nuestra manera de ser. Cuando uno, como yo, ha vivido en América tantos años, en un mundo diferente, de una dimensión distinta, uno regresa al pequeño marco de nuestras islas, a uno le duele esas rencillas y esas cosas, y esas, porque parece que es un localismo estéril e inútil, que lo que hace es perjudicar a todos, pero desde el punto de vista humano es así. Sí, yo me alegra oírle esa opinión porque yo también creo que la comparto. Claro. Hablamos, por seguir hablando de la toponimia del municipio, hablamos del Golfo, hablamos de Ticaday, hablamos de frontera o la frontera. Sí. Hablamos en realidad de lo mismo. ¿Ticaday qué es? ¿El casco del municipio? El casco, Ticaday se ha ido configurando como el centro geográfico y comercial. Sí. Porque además se trasladó allí el ayuntamiento. Uh-huh. Y entonces, pues, y los colegios, antes era distinto, porque también la carretera atrajo hacia ese sitio, claro. Pues el conglomerado comercial. Antes no era así, porque cuando no había carretera, la vía principal era el Risco de Jinama. Sí. No sé si usted ha estado en el Hierro. Sí. Y entonces la vía, el entorno más concurrido era la Plaza de Candelaria junto a la iglesia, sí. Porque además allí estaba el ayuntamiento, estaba la cárcel, estaba la única fonda que había, estaba un colegio de niñas, estaba un alambique, el único que había autorizado aquí para procesar el aguardiente, y era el trasiego continuo de gente subiendo y bajando, porque era la misma vía, la vía más importante de comunicación entre la parte del Golfo y la parte de los Pueblos Altos. Pero a partir de los años 45 o 50, que se abrió la carretera, que pudieron los vehículos bajar desde los altos Pueblos Altos hasta frontera, que la noticia que yo tengo, que el primer coche que bajó de arriba fue el año 42, precisamente a traer al capitán general al pozo de Sabinosa, porque si bien es verdad que había carretera en el Golfo entre Sabinosa y Ticaday y frontera y Ticaday, pero esa carretera se había hecho desde el punto de vista local, pero no se comunicaba con la parte alta. Y entonces, a partir del 42, ya entraron los camiones desde arriba. Y entonces Ticaday se fue configurando como el centro comercial. Estaba el casino y las plazas de lucha. Sí. Y después, en los años 60, 60 y pico, 70, un alcalde que acaba de fallecer, pero que fue un hombre de mucho tino, don Leonardo Armas Benítez, tuvo la feliz idea de comprar una finca bastante importante en extensión en el centro, de acuerdo a los términos relativos del municipio, y ahí se ha ido trasladando toda la actividad, tanto educativa como política, pues está el ayuntamiento, está el juzgado, están los centros culturales, están los colegios, y entonces, en efecto, ahora ya están los bancos, y en fin, Ticaday, pues hoy está el centro médico, sí. Ticaday hoy se configura como la parte más concurrida del valle. Ya. Bueno. Ha quedado colgado Sabinosa. Sí, que realmente es otro pulmón. Sabinosa es un pueblecito que está arrinconado allá en la parte occidental, en el camino que va a la Virgen, pero con Sabinosa se ha dado un caso muy curioso, que es que Sabinosa antes realmente no era tan fácil la comunicación, era un pueblo de pastores, y ellos, por consanguinidad, tenían más familiaridad con los pueblos, con la gente del Pinar, porque se comunicaban por la cumbre, eran pastores, y eso ha hecho que Sabinosa no haya querido sentirse como parte del Golfo. Está bien, sí. Y eso le ha perjudicado mucho, a mi juicio, porque se ha ido quedando en el ostracismo. Sí. comprende, se ha ido, está igual que el año 50 prácticamente, o sea que con muchos menos habitantes, sin ninguna actividad comercial, pero es un sentimiento muy arraigado en aquella gente muy buena, muy cariñosa, pero que tienen ese sentimiento de, y no participan, no vienen a las fiestas, no participan en la vida social y diríamos familiar del Golfo, ¿no? Ya, también pasa en otros municipios de Canarias, casos parecidos. Exactamente, sí. ¿Y qué se conserva, o si se conserva algo, que creo que sí, de la época prehistórica, prehispánica en el municipio? ¿Yacimientos arqueológicos o...? Bueno, esas cosas arqueológicas, esos yacimientos arqueológicos, ahora forman parte del municipio del Pinar. O sea que con la segregación que hubo hace 3 años, la parte esta donde estaban los vestigios de los guanches y los tahorror y las cosas esas, y han quedado allí, creo que tienen un parque de interpretación de los letreros. De los letreros del Julán. Sí, no sé por qué. El Julán, ustedes dicen, mucha gente dice Julán, pero es Julán. Sí, Julán. El Julán. Y aquí en el Golfo no hay vestigios así muy, muy interesantes. Se ve, hay algunos sitios, cosa muy curiosa, que precisamente Arbebol nos hablaba de eso, que hay alguna zona en un pueblecito donde hay muchos huertos con conchas de lapas trituradas, y hasta el extremo que se llama las lapas. Ajá. Y se piensa que es que ellos tenían ahí algún comedor colectivo o algunos guanches o alguna cosa, porque es una cosa, ya le digo, que le ha dado nombre al pago del barrio, pago del pueblo. ¿Y el ecomuseo? El ecomuseo está un poco más abajo, que es, como usted sabe, de los lagartos, que se habían perdido. Los lagartos se habían dado por extinguidos. Sí. Había leyendas, noticias, informes de que ellos estaban en el Jinam, en el risco de tibataje aquí, precisamente yo estoy ahora frente a ellos, y en el Roque de Salmor, en el Roque Chico. Sí. ¿Sabes que frente al Golfo hay dos roques? Sí, sí, sí. El Roque Chico. Bueno, entonces, pero eso ya se había dado por extinguido. No sé, en mi niñez nadie hablaba ya, sino como cosa de pasado, que había pasado, pero que no había ya nada. Pero en los años 70 había un pastor que viene a ser el abuelo del famoso Pollito de la Frontera. Sí, que el hermano es el que está... Exactamente, bueno, pero eso, sí. lo heredó él de su abuelo, uh-huh. De don Juan Machín, un hombre que descalzo, un pastor muy muy hábil para subir por esos riscos, y que vivió toda su vida ahí pastoreando cabras en el risco. Juan Machín, el del pie del risco, le decían, siempre ahí... Sí. Y él parece que había descubierto los lagartos. Y, ingenuamente, con toda la buena fe del mundo, él sabía, y venían algunos turistas, y él se los vendía. Pero no es una cosa censurable, sino era una cosa de ingenuidad más bien, ¿no? Sí. Hasta que en el año 73, y los turistas que venían ya se habían comunicado allá en Alemania y tal, entre unos y otros, siempre venían aquí disfrazados de caminantes y de tal, pero venían buscando y contactaban con él. En el año 73, cuando ya hace al poco tiempo de abrirse el aeropuerto, pues la Guardia Civil descubrió que en una cereta llevaba un alemán unos lagartos. Y de ahí, pues se volvió a poner interés, ya se habló con Juan Machín, y él, pues, ya le digo, era una persona muy buena y una persona muy mayor, y él dijo dónde estaban y abrió la posibilidad de subir hasta arriba. Él fue el que enseñó a su nietito, que entonces era un niño, a Juan Perico, a subir hasta arriba, y gracias a Dios, pues Perico pues ha seguido manteniendo, no sé si los hijos... Porque no hay mucha gente que suba arriba, ¿no? Es una cosa muy difícil. Sí, hay, sí. Hay que conocer eso. Y como consecuencia de eso, se ha hecho el lagartario y se ha hecho todo ese complejo cultural que también le da vida al Golfo. Uh-huh. Bueno, pasamos a otra leyenda, como es en este caso la Virgen de Nuestra Señora de los Reyes, que al parecer desembarcó, pues, de alguna manera en la isla, cuando en realidad iba camino a Cuba. Exactamente. Bueno, la leyenda las informaciones que se tienen es que un barco iba camino a Cuba. Usted sabe que entonces el meridiano cero estaba en el faro de Orchilla, y la ruta hacia América siempre tomaba como referencia la Isla del Hierro. Cuando vino aquí Fraga, el ministro dijo que este era el último balcón de Europa, realmente, ¿no? Pues yo que fui tantas veces a América, más de 30, pues siempre, incluso los aviones, la última, el último punto de tierra por donde se pasa es la Isla del Hierro. De aquí, pues se abre, se introduce en el Atlántico. Entonces, el barco, pues, sufrió una tormenta y después no podía salir, y ahí empezaron, hasta que vieron que alguna cosa rara sucedía, y ellos llevaban la imagen en el barco. Y entonces, pues, bajaron a tierra, negociaron con los habitantes de nuestra isla, y acá le dieron, creo que víveres y algunas cosas, y ellos le entregaron la imagen, se la obsequiaron, y entonces el mar se calmó, el viento se puso óptimo y pudieron circular. Retomando esa idea que usted acaba de recordarnos del faro de Orchilla como punto último balcón de Europa, como bien dijo Fraga, o la consideración del fin del mundo antiguo. Ajá. ¿Por qué pasó para dejarse robar por los ingleses ese punto de meridiano cero a favor de ellos? Sí, se sabe que en ese siglo, pues, Inglaterra, España estaba en decadencia política y comercial y económica, y los ingleses estaban, pues, en el auge de su poderío mundial, y entonces, pues, cambiaron el mapa, diríamos, y trazaron por Greenwich, creo que pasa. Por sí, Greenwich. Y me imagino que aquí en el Hierro y en Canarias no habría mucha cultura del asunto, no se le daría mucha importancia, no había la manera de protestar, porque dése cuenta que estábamos aislados de la península también. Sí. Y en fin, se consumó una cosa que algunas veces todavía se lamenta y tal, pero bueno, fue así, y así fue, y así sucedió. Y hay que aceptarlo, ahora mismo. Y así hay que aceptarlo, porque la historia no se repite, ¿no? Sí. Bueno, a veces sí, incluso de forma desgraciada, digamos. Exactamente. Bueno, otra curiosidad en ese sentido, refiriéndonos una vez más a la Virgen, a Nuestra Señora de los Reyes. Entonces, perdón, para aclararle, sí. Entonces los habitantes del Hierro la llevaron a una cueva, allí eran pastores, porque aquella es una zona sur donde, y entonces en medio de subsistencia de la isla era el pastoreo. Entonces le hicieron una cueva y después la fueron trasladando, la trasladaron a la iglesia, y desde ahí pasó una... Dese cuenta que entonces muchísima gente, muchísimos habitantes eran pastores. Y todavía incluso ahora, en esta misma época, hay una parte del año donde se sueltan allí el ganado, porque es una zona de mucha feracidad, de mucha hierba y tal. Y entonces ellos, por una sequía, por una cosa que hubo, prometieron llevar, que si llovía, que si no sé qué, llevar la Virgen a Valverde, y se hizo un voto, y en efecto, cuando la llevaron llovió, pues así se cuenta, y de ahí para acá, pues, ha habido una tradición de cada 4 años llevar la Virgen a los Reyes, a Valverde, cosa que antaño siempre ha sido para los herreños una cosa única, una ilusión muy sublime. Los emigrantes veníamos de América soñando con la bajada, pero tristemente en las últimas ediciones de la misma ha estado salpicada de unos sucesos muy tristes que usted y que han mermado, pues, la mística de la bajada, ha dividido a pueblos y a familias, y a mí me parece que se ha hecho eso con un mal tacto, especialmente por parte de la propia iglesia. Yeah. Sí, ha habido bastante conflicto en ese sentido. Sí, ¿cierto? Porque es un conflicto recurrente y que es muy difícil ya de volver a poner las cosas en su sitio, porque cada 4 años reverdecen, sí, heridas, y reverdecen cosas. Yo no me hallo capacitado para decir quién tiene la razón, pero lo que sí es cierto es que, a mi modo de ver, la iglesia ha permitido que la política se haya introducido en una cosa que no debieron nunca haberlo permitido. Sí, sí, sí, sin duda. Pero es una cosa como... siendo consciente desde la lejanía, digamos, yo vuelvo a insistir que me gusta compartir la opinión, en este caso... creo que es totalmente cierto, digamos. Me refería antes a las coincidencias, a las curiosidades de la vida. ¿Por qué el nombre del caracol a la cueva donde fue alojada la Virgen? ¿Se sabe? No lo sé. Pienso que sea porque está en un sitio circular con una cavidad profunda, y pienso que se refiere, que se debe a la forma, a la forma, al entorno. Pero le confieso honradamente que desde el punto de vista científico no lo sé. Supongo que se debe a eso, supongo. Bien. Seguimos hablando de emblemas, de en este caso el Sabinar. Hablar de la Sabina, sí, en el Hierro es hablar de como, así como del árbol Garoé también, ¿no? Son símbolos, claro, o reflejos, claro, de la propia personalidad del herreño, ¿no? Forjada. Sí, el Garoé, ya usted sabe que era un árbol que tenían los antiguos habitantes del Hierro, diríamos, oculto, que por condensación de en sus ramas, pues está en una zona muy fresca, en una zona. Tú sabes que el Hierro siempre ha tenido, como todas las islas, pero el Hierro en particular, el problema de las sequías recurrentes. Sí. Y entonces ellos tenían eso ahí como era el misterio, y es ahí donde ellos se nutrían de agua, y incluso se lo ocultaron a los colonizadores, diríamos, los españoles. Ellos se lo mantenían ahí en secreto, y en fin, hasta que en el año, creo que en 1546, me parece que sí, un temporal lo destruyó. Pero allí hay otro ahora, Sí, en el centro de interpretación que... Y se vuelve a repetir el mismo fenómeno, o sea, allí hay agua y tal. Sí, sí, hay una alberca allí que exactamente. Sí. Respecto a las sabinas son un árbol muy propio de aquí, no sé si es endémico, pero... y aquí tiene su asiento más óptimo, y en aquella zona del suroeste de la isla, esa zona está siempre azotada por un viento casi constante, ¿no? Y siempre en el mismo sentido, y ese árbol pues tiene la propiedad de que ha ido retorciéndose y ha ido adoptando la forma que el viento le obliga, ¿comprende? Se va acostando en el suelo y creciendo en sentido horizontal, y después saca ya unas púas y vuelve a crecer, y además está retorcida, y eso, esa madera antes se usaba, porque es una madera muy resistente al agua, a la pudrición. Se usaba para las aljibes y se usaba también en los techos de las casas cuando no había cemento. Se ponía una cosa que le decían estilla debajo y después encima se le ponía cal y no sé qué. Era una cosa, una madera muy, muy apreciada y muy, muy solicitada. Y además se ha ido tomando como símbolo su manera, el árbol, la configuración de los árboles tan luchadores ellos contra los elementos, ha hecho que esas sabinas pasen a ser símbolo de la isla y simbolizan también la lucha de la vida por la vida de los herreños, ¿comprende? Porque la vida en el Hierro ha sido muy difícil, muy... Yo precisamente estos días voy a dar una... Incluso yo estuve dando una conferencia ahí en la Casa de Reña Las Palmas sobre ese tema, pero estos días voy a acompañar a unos niños y les voy a explicar lo difícil que era la vida aquí, sin teléfono, sin agua, sin médicos, sin medicina, sin periódicos, sin nada, sino era... Y entonces la Sabina se ha ido, diríamos, acercando como símbolo de lo difícil que era la vida para el herreño aquí. Sí, forjada a sí mismo, igual que la propia personalidad de los herreños. Exactamente. Contra los elementos, ¿no? Sí. Contra sí. los elementos, sí. Hemos hablado del pastoreo. Usted se ha referido muchísimas veces al tema del pastoreo, tan vinculado a la Isla del Hierro o al municipio de Frontera o la Frontera. Pero, ¿y la dehesa? ¿Qué es la dehesa para los herreños? Porque tiene también un carácter, digamos... Bueno, la dehesa es un espacio que está ahí en el suroeste y que de su configuración administrativa había sido diríamos clasificada como dehesa comunal, como habían sido antes otras zonas del hierro para el pastoreo, la zona de Misdafe y eso. Pero esa ha pervivido y ha servido para que los pastores de toda la isla, en determinadas épocas, como le digo, y todavía lo están haciendo, lleven allí sus animales en el invierno, cuando en las zonas altas hace mucho frío, creo que es desde abril hasta julio, me parece, y ahora ya el cabildo ha hecho una buena labor, tiene allí estanques de agua y en fin, y esa de esa comunal siempre ha sido considerado como un patrimonio de todos los herreños. Sí, pero usted se refería a que tenía una especie de administración propia o algo así. Sí. Eso ha tenido muchos conflictos entre los pastores, porque los pastores hasta el año 62 consideraban que eran ellos los legítimos, diríamos, usufructuarios y con derecho a organizarse, a tal extremo que había uno que le decían, había un alcalde de la dehesa, ¿comprende? Había uno, el alcalde de la dehesa, y el 25 de abril hacía una fiesta y la siguen haciendo todavía, la fiesta de los pastores que matan. Pero la administración, los órganos oficiales fueron pisándole el terreno, dándole carácter, diríamos, encuadrándola de acuerdo a la normativa, y eso ha ido perdiendo, los pastores han ido perdiendo, diríamos, lo que ellos consideraban sus derechos de posesión, y ha ido siendo tutelada por el cabildo insular. Pero yo creo que el cabildo lo ha hecho bien y sigue asistiendo, o sea, es el que coordina y hace que se puedan, cuántas vacas se pueden poner, ha dividido en zonas. Además, ahí eso se benefició, usted será joven, pero cuando Franco visitó Canarias en el año 50, vio el estado de pobreza que había en esta isla y especialmente en Fuerteventura, y entonces se creó una cosa que se llamó el plan de adopción. O sea, él la adoptó, la Isla del Hierro y la Fuerteventura, y dispuso de una cantidad económica importante en aquel tiempo, que creo que fueron 110 millones de pesetas en los años 50, y eso sirvió para que se hicieran algunas obras en particular y para trabajar en la dehesa. Llevaron los tractores y hicieron ahí unas parcelas, que después eso parece que terminó en una corruptela, y como siempre suele suceder, y parece que los que se beneficiaron fueron unos cuantos, y que realmente no se llegó, el plan de adopción no cumplió las expectativas que se habían marcado. Decía antes, cuando hablaba por último del Pinar, ¿cómo ha sido, cómo es la convivencia histórica, o más que histórica en este caso, en los últimos años, tras la desvinculación del municipio de Frontera con respecto al Pinar? Bueno, este es un tema que tengo que tratarlo con mucha prudencia, porque va a ser oído por mucha gente que está pendiente siempre de las cosas que se digan para interpretarlas a su manera. ¿Me está entendiendo? Sí. Y eso lo voy a tratar con toda la prudencia necesaria. El Pinar ha formado parte del municipio del Golfo, de la frontera, pero siempre muy a disgusto. Siempre ha habido, incluso ellos siempre han dicho que cuando se instaló el municipio debió haberse instalado en el Pinar, por tal cosa que es discutible, pero en aquel tiempo se buscó que el municipio, el ayuntamiento, me estoy refiriendo en el año 1912. Sí, cuando se instalara el verde, digamos. Sí, se instalara en el sitio donde había por lo menos renta para vivir. El ayuntamiento en aquel tiempo, el Pinar era el pueblo más pobre de la isla, y en fin. Pero los piñeros, con respetable opinión, pues siempre. Y ellos. Nunca ese ha sido un matrimonio bien avenido. El Pinar siempre se ha sentido en el Golfo muy incómodo, y eso ha traído a toda la vida una serie de problemas y de incomodidades que se vinieron a resolver con la segregación. ¿Comprende? Sí. Y la segregación, yo pienso que ha sido una cosa buena, honradamente, para ellos, mejor para el Golfo, porque se ha liberado el Ayuntamiento de Frontera de una carga económica muy considerable, porque el Pinar realmente lo que era es una carga, y además una carga desagradecida, ¿comprende? O sea, sí, que ellos siempre todo contra el golfo y contra el golfo y contra el golfo. Y yo pienso que la segregación fue una solución, pero opino que no se hizo bien. No se hizo bien porque se partió el municipio en dos, en superficies igualitariamente, cuando la ley dice que la separación debe hacer, la segregación debe hacerse en función de los habitantes. Sí. Entonces, el Pinar tiene la tercera parte de los habitantes del municipio. Y se había habido un acuerdo tácito, porque el municipio de Frontera nunca se opuso a la segregación del Pinar. Nunca se opuso. Lo que quería es que se hiciera de una manera justa y, sobre todo, que no quedaran heridas. Uh-huh. ¿Comprende? Y quedaron. Quedaron heridas porque, a mi juicio, no se hizo bien. Se aprovechó la mayoría política para trazar unas líneas que no, ni siquiera concordaban con la tradición, porque el faro nunca había sido del Pinar. Los del Pinar nunca habían considerado el faro como de su, en sus predios. Eso está sometido a la justicia. Hay unos juicios caminando. La justicia puede dar una cosa u otra, pero me parece a mí que pudo haberse hecho sin herir. De una forma consensuada, a lo mejor. Sí. Y haber dejado las cosas suavemente, porque somos vecinos, somos gente, del Pinar es gente muy buena, yo tengo mi hija casada allí, pero ha quedado una herida, y a mí me parece, a mí personalmente, y no me oculto para decirlo, que no se hizo bien. Pero en lo demás, yo estoy perfectamente de acuerdo. Ahora se invoca que el Pinar pues no tiene suficiencia económica, pero bueno, eso es una cosa que nosotros no tenemos culpa, ellos lo eligieron. A pechugar toca, ¿no? Claro. Yo pienso que eso favoreció a la Frontera. Ya. Bueno, sí. La Frontera, porque Frontera se quitó una carga y se quitó una incomodidad, porque es un matrimonio obligado, ¿no? Sí. Que a fuerza estamos aquí porque, bueno, pues hay una cosa en derecho que dice, el que aislarse quiere, aislado queda. Sí, sin duda. Claro, quiere vivir solo, vive solo, y ya está. Esa es mi opinión, pero ya le digo, lo trato con mucha prudencia. No, me parece perfecto. Muy delicado, yo doy sencillamente la interpretación que yo le doy. Sin duda. Se pudo haber hecho mejor. Sin duda. Cuando, sobre todo, teniendo en cuenta que el golfo nunca se opuso. Oiga, ustedes se quieren ir, váyanse, pero váyanse con lo suyo. Y ya está. Decía que si le parece, pasamos a otro elemento que para mí también es fundamental en lo que respecta al municipio de la Frontera, digamos, que son sus valores etnográficos o folclóricos. Yo creo que quizás usted me corrija o no, pero para mí el verdadero foco patrimonial de la cultura reña, de la cultura pimbache, por decirlo de alguna forma, es el golfo, digamos. Si hablamos de folclore, pues yo diría que en particular Sabinosa. Sabinosa, sí, a eso me refería. En particular Sabinosa. O el propio grupo también Tejehuate, que fue un grupo. Pero eso vino después. Sí, después. Pero eso vino después. Sí, eso vino después. El donde ha estado, posiblemente por su aislamiento, yo pienso, o por otras causas que yo, socioeconómicas o sociales o X. Sabinosa, donde se ha conservado con más pureza el folclore herreño. El grupo de Sabinosa de los años 50, avalados o diríamos apoyados por un coronel de artillería, don José Rodríguez Vallebriga, que era un señor que venía ahí al pozo de Sabinosa y que tenía mucha influencia y que intervino precisamente porque se me olvidó decirle que de la dehesa comunal, en los años 40, una parte se le dio al pueblo de Sabinosa, porque era un pueblo muy pobre, y en eso intervino este señor, un coronel ingeniero, que venía ya a Sabinosa y viendo el estado de pobreza y tal, le dieron el mando, a través del mando económico, la autoridad militar entonces tenía mucho tiempo, sí, mucho poder, digamos. Mucho poder. Eso es interesante que se me había quedado. Entonces le cedieron a Sabinosa unas parcelas que vinieron a mitigar mucho su pobreza. Ah. Mucho su pobreza. Y él fue también el que ayudó a que el grupo Sabinosa se reviviera sobre sus cenizas, sobre sus tradiciones. Hubo una mujer ahí, doña Valentina, que fue un símbolo y lo sigue siendo. Y Sabinosa realmente, antes cuando había que se quería ver bailar el tango y eso, era Sabinosa. Después, en los años 60, hubo aquí en el Hierro una gran emigración a América, se quedó esto. Y entonces los pocos que quedaron, entre ellos Ramón Padrón Ceja, pues buscando algo que hacer, algo nuevo, algo, entonces crearon el grupo Tejeguate, que por muchos años, entonces fue cuando empezó también este hombre que murió en Las Palmas, el de Tenderete. Sí, Nanino Díaz Cutillas. Nanino. Ellos eran muy amigos y me imagino que se asociaron, supongo yo, no sé, pero vaya, tenían mucha... Y ahí empezó y realmente Ramón tuvo mucha habilidad, se valió de personas mayores que habían en el pueblo, que ya casi se había olvidado eso. Y entonces empezó a rescatar y realmente Ramón fue también el artífice de que aquí en el Golfo volviese a... Porque incluso tuvo esa sabiduría de valerse de personas ya mayores, de 70 años y de 70 y tal. Después a él le siguió otro, ya entonces la migración decreció, ya fue habiendo más gente aquí, y más jóvenes, y entonces se creó otro, que es el grupo Joapira, sí, que realmente ahora es el que me parece que único sobrevive. Me parece que Tejeguate ya está, pues, en fin, por las cosas de la vida, ¿no? Sí, se ha ido, sí, Ramón sí, se puso mayor, y las hijas pues se han ido de aquí, están trabajando fuera, y vaya, no tengo muchos datos, pero me parece que el que está dando la talla es Joapira, es el que más está saliendo realmente en el Hierro a los distintos festivales de Canarias. Exactamente, porque y ya si, como ahora el Golfo está muy poblado, pues hay muchos grupos folclóricos, de cuerdas y guitarras, sí, y de tal, sí. Y hay 7 u 8, porque claro, dese cuenta que aquí vive la mitad de la gente de la isla, ¿comprende? Sí. Y el poder económico, el poder adquisitivo mejor está aquí. Aquí hay 4 bancos, y en fin, aquí es donde hay el movimiento, está la cooperativa, el Campo de Frontera, que tiene más de 40 empleados, y el año pasado vendió su facturación, sumó más de 6 millones de euros. Bien. ¿Comprende? Imagínese usted. Y el Golfo ha tenido también mucha suerte en el sentido, cosa muy de tomar en cuenta, yo entro en eso, en la modestia de mis posibilidades, de que mucha gente que hemos vivido afuera hemos invertido una parte de nuestros recursos aquí. Sí, me refería yo casi al inicio de la conversación, ese pulmón, ese motor del Hierro realmente comercial, social, cultural, incluso patrimonial, como estamos viendo ahora en esta referencia, es realmente la frontera, pese a que la capital esté en Valverde. Pero es que nosotros, los que incluso viviendo fuera, aquí hay mucha gente como yo que vivimos fuera y tenemos nuestras fincas aquí, unas mayores, otras menores, gente de Venezuela, gente de Tenerife, gente de Las Palmas. Aquí hay un señor que vive en Las Palmas que tiene una producción de mangos tremenda. Y eso, o sea que el Golfo ha tenido también esa suerte de que, mientras que en otros pueblos no. En otros pueblos no ha sido así. En otros pueblos la gente, Valverde, El Pinar o el Norte, la gente no ha invertido, no ha hecho grandes inversiones en su pueblo. Mientras que en el Golfo sí. En el Golfo no debemos olvidarnos de los palmeros. Sí. De los palmeros fueron los que enseñaron aquí a principios de los años 70. Nos enseñaron el cultivo del plátano. Y no solamente nos enseñaron, sino... porque ellos también se equivocaron, ellos no lo hicieron bien tampoco, porque no conocían las características de los vientos y de eso, pero bueno, abrieron el camino, ¿comprende? Sí. Abrieron el camino, nos enseñaron a traer tierra de la cumbre hacia la costa, y ellos, los palmeros, aquí se les guarda mucho cariño y mucho muy buen recuerdo. Muchos de ellos se quedaron aquí, y aquí viven, y aquí han fallecido, y aquí tienen sus hijos, porque claro, cuando un emigrante se va, al mismo tiempo que se va, no, se va de donde está, pero se incorpora a otra nueva sociedad y forma parte de ella. De eso muchos canarios sabemos mucho, sí. ¿Comprende? Entonces, los palmeros ya aquí hay mucha gente palmera, y aquellos que vinieron, sus hijos, sus nietos, Y eso hizo que después la gente del front, ellos enseñaron cómo se traía la tierra, es decir, abrieron el camino. Sí. A lo mejor no lo hicieron, a lo mejor muchas de las cosas que ellos hicieron no estuvieron bien hechas y el viento las estropeó, me refiero a las paredes y tal, pero y después hubo que corregir y hacerlos de otra manera, pero bueno, ellos fueron los pioneros, no cabe duda, y aquí se le guarda un tributo muy considerable a la... Además de que siempre, entre el Hierro y La Palma ha habido mucha afinidad, como ha habido también entre el Hierro y Gran Canaria. Sí. Los jóvenes del Hierro emigraban preferiblemente a Las Palmas. Sí, a Las Palmas. Yo hice, hay una gran colonia en Las Palmas en ese sentido. Sí. Yo en esa conferencia que di en la Casa Reña hice un censo de los negocios de reños que había en los años 60 en la ciudad de Las Palmas, y es digno de un estudio profundo. Uh-huh. Porque empezando desde el puerto hasta Vegeta, todavía hay negocios y las paradas del Muelle Grande, la calle Andamana, Pérez Muñoz, Sagasta, la Naval, por arriba, por la piscina, sí, había un montón, Triana, en la calle Ripoche, era prácticamente de reño. Uh-huh. El bar Rayo, el bar Los Tilos, el bar Pujol, el bar Cantábrico, la Pensión Regina, la Churrería La Madrileña, todo eso eran negocios de reño. ¿Y siguen siéndolo de alguna manera muchos de ellos? Sí, siguen siendo muchos, a tal extremo que hay una casa reña allí. Hay un centro social allí que es un referente. Sí. O sea que, y entonces eso pasó con los palmeros. Sígate. No, yo realmente no sé si le queda algo en el tintero que le gustaría decir y destacar de su municipio. Quedan muchas cosas. Hablamos de eventos patrimoniales últimos, por ejemplo, se me queda en el tintero, me acabo de acordar, por decirlo de alguna forma, el tema de los carneros de Tigaday también. Eso fue precisamente Ramón su padre. Sí. Eso le viene a ellos, como dicen en Venezuela, por vena hereditaria. Uh-huh. Era su abuelo, don Ramón, que tenía además el casino de la Cruz Alta. Sí. Y después lo heredó su hijo Benito, que viene a ser el padre de Ramón. Yo me acuerdo la primera vez en los años 50, 51, el padre de Ramón tocando la meda, que es un... Sí. A quien yo primero recuerdo, díselo a don Benito, tocando el tambor, y era más el impulsor. Yo realmente lo de los carneros es anterior a Ramón, era su padre, don Benito, que por cierto tiene aquí una calle, don Benito Padrón. Uh-huh. Don Benito fue realmente el que hizo los calderos, y fue el que ayudó a su hijo Ramón en la creación, en el tinglado del grupo Tejeguate. Sí. Y después él murió hace poco, no hace muchos años, el pobrecito. Y después Ramón lo siguió con sus hijos y el equipo de jóvenes y de mayores. Y yo ahora ya creo que no lo lleva ni siquiera Ramón, sino otra gente, pero hoy precisamente acabo yo de comprar un DVD de los carneros, de la fiesta en los carnavales, que fue una cosa muy bonita. Sí, es una cosa muy interesante. Yo la he disfrutado, me he tiznado, me han tiznado. Oye, el otro año vino aquí el señor presidente del gobierno, a don Paulino Rivero, y creo que hasta lo tinaron la cara. No puede ser menos, como cualquiera. Sí, parece, la verdad que sí. Eso lo recuerdo yo desde el año 51, 52. Eso, lo que pasa es que entonces las comunicaciones eran muy difíciles y realmente pues no tenía tanta trascendencia hacia afuera, ¿no? Pero, uh-huh, pero yo creo que aquí nunca se interrumpieron, que yo sepa. No sé si en los años 60 que yo estuve de migrante en América, pero desde el 50 yo, porque además aquí, como yo le he dicho, había el nomadismo. Sí. Entonces en la época de los carnavales coincidían los pueblos de la parte alta, los del norte, Guarazoca, Ereste y Los Arales, y San Andrés e Isora, y Valverde, una gran parte de la gente de Valverde se mudaba aquí a Las Lapas y al Lunchón, y entonces era una época de mucha gente en el golfo. Y el último baile que se celebraba en los casinos de frontera eran estos de carnaval, porque después en la cuaresma no se podía bailar, yeah. los casinos estaban cerrados, sí, sí, sí. Hasta el día de Pascua. Por cuestiones religiosas, evidentemente. Exactamente. Bueno, todo eso es respetable y la historia fue así, sí, y sí, no sí. Vamos ahora... Era no así. Vamos y no debemos tampoco cambiarla, está claro. Exactamente, sí. Era así y así era. Y le voy a decir una cosa, yo a veces discuto mucho con mis propios hijos, porque los jóvenes del presente piensan que la vida empezó el otro día, sí, sí. Y que todo ahora se está haciendo bien. Y que todo está en internet. Y no es así. Sí. También otras personas, en otras épocas, de otra manera y con otro sistema, buscaban lo mismo que se está buscando ahora. Con otro sistema y con muchos otros menos sistemas, porque hoy en día se tiene todo mucho más al alcance de la mano y mucho más fácil. Exactamente. Sí. Ustedes se cuenta que aquí en los pueblos estos, por poner un ejemplo, cuando iba a haber una boda, había que ir con una canasta las niñas por las casas pidiendo a una casa 3 vasos, a otra 4 platos, a otra no sé qué, porque... para poder celebrar la boda del casino. Yo hablo de mí mismo, la primera vez que fui al Hierro y las últimas veces que he ido para ir al Golfo había que cruzar la cumbre y tardar... La primera vez que fui en guagua pues parecía aquello Macondo de García Márquez, y hoy en día con el túnel pues en 2 patadas está. Yo me acuerdo de ver subir enfermos en camilla por el risco de Inama a hombros. Sí, de hecho se habla del árbol del descanso, del reposo, ¿no? El local de la sombra. Sí, sí. Sí, así que la vida ha evolucionado mucho y eso se debe a aquellos hombres que con pocos recursos y con poco apoyo porque aquí muchas fincas se hicieron sin apoyo de nadie, aquí se hicieron pozos sin apoyo de nadie. Ahora las instituciones sí tienen dinero y apoyan, pero el pozo de Agua Nueva, que vino a ser la salvación del Golfo, lo hizo la iniciativa privada y sin ingenieros ni sin nadie, sino y el otro pozo, el de la Coruja, también lo hicieron en 53 por ahí. O sea que aquí ha sido una lucha muy dura contra la naturaleza y contra los elementos y contra las carencias. Sí, hablábamos antes del ejemplo de la Sabina y decíamos de la personalidad forjada de los herreños en ese sentido. Sí. Usted supóngase que yo tengo un testimonio que lo he dado en algunas charlas que yo he dado, pero que me lo cuenta una persona que vive, que se fue de 17 años para la Argentina con su padre y salieron de aquí del Golfo, cada uno con su maletita al hombro, caminando hasta el puerto. Sí, sí, sí. Imagínense usted. Y esa es la realidad de la vida. Ahora, sus hijos son profesionales universitarios, sus hijos, pero ellos no quieren saber ni valoran lo que hizo su padre. ¿Comprende? Sí, en algunas ocasiones, ¿no? No siempre es así, pero es una cosa que hay que recordárselo a los jóvenes. ¿Usted sabe lo que significa salir de aquí con una maletita al hombro, con 17 años, camino del puerto para irse para la Argentina? Sí. Le voy a contar un caso curioso. Se dice fácil. Y le voy a contar un caso curioso muy interesante, que lo he referido también. Aquí los jóvenes se iban de 14, 15, 16, 17 años y salían prácticamente de su casa en alpargatitas y con una maletita de madera, con 4 hilos pasados y 2 ropitas. Bueno, pues fíjese usted lo que significó Venezuela para la emigración canaria y en particular para la herreña, pero para toda en general. Que hay un caso aquí, que precisamente estoy hablando con él, que se fue aquí en el año 53, finales del 52, se fue para Venezuela, ya le digo, salió de su casa con 4 kilos, digo, pasados, una maletita y tal, y después, 5 o 6 años después, regresó aquí con un coche americano Pontiac. Sí, apenas automático, que ya ni siquiera sincrónico, sino automático. Y en la casa no había carretera y lo tenía que dejar en Candelaria en la iglesia. ¿Comprende? Pero fíjese lo que eso significó, el cambio que hubo en el nivel económico y social de las personas. Sí, pero muchachos, pero si yo cuando me fui de aquí no sabía sino guardar cabras. Y a los 6 años vino aquí con un Pontiac que causaba impacto, lo llevó a Las Palmas y la gente se paraba allí en la plaza de Muelle Grande a verlo. Ya me imagino. Pues don Donacio, ha sido realmente un placer hablar con usted. No sé si le queda algo en el tintero que le apetezca bueno, decir. Bueno, darle las gracias. Usted sabe que mis intervenciones siempre son muy modestas porque yo no soy ningún, sino simplemente un estudioso y quiero mucho mi pueblo, me gustaría vivir aquí lo que me falta de vida. Lo que pasa es que las obligaciones familiares, de los hijos y los nietos, pues hay que ayudarlo, pero aquí es donde yo me siento bien, aquí es donde yo me siento, miro hacia Hirama y me acuerdo de mi madre, y me acuerdo de mi niñez, y lo único que le pido es que de alguna manera me haga llegar esta intervención. Sin duda, sin duda, descuide. Bueno, pues nada, mucho un abrazo. Gusto, y cualquier otra cosa que se ofrezca, con mucho gusto. Venga, un abrazo. Bueno, hasta luego. Bien Me Sabe Canarias Audio, un programa realizado por bienmesabe.org con la coordinación de Manolo Abrante y Carlos Alberto Suárez.